comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. Caminando se aprende la vida. Siempre hay una reflexión en cada una de sus canciones. Y es parte importante de nuestra programación musical en el Café Mañanero. Y más cuando el artista es noticia. Ya vamos a hablar de la noticia del día con el maestro Rubén Blades y la política española. ¿Qué ha pasado? Se lo vamos a contar en breve, pero primero escuchemos al protagonista en cuestión, Pedro Navaja, la obra maestra de el maestro Rubén Blades. La esquina comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades y su obra maestra Pedro Navaja. Barrio lo vi pasar. Pedro Navaja. En el tumbao que tienen los... Es noticia hoy en la política española. Las manos siempre en... Porque resulta que un partido político ha utilizado esta canción en un mensaje. La verdad es que me extrañó el día que lo vi en sus redes sociales. En todo caso, empecemos la noticia por donde se produce, por la reacción de el autor de la obra, el maestro Rubén Blades, que ha denunciado el uso no autorizado de su canción Pedro Navaja por parte de Vox, por una burda parodia, lo que considera una violación de sus derechos de autor. Abro comillas, quede claro que no formo parte de la agenda de Vox, que no fuimos consultados para la creación de esta burda parodia y que considero la utilización sin permiso de mis creaciones musicales o literarias una violación a mis derechos de autor. ¿Qué dice la Sociedad de Autores de España sobre esto? Ha expresado Rubén Blades en un comunicado que recogen diversas agencias. Se refiere el maestro Blades a un video en el que se hace referencia al artista que ha sido difundido por la agrupación política de Santiago Abascal en su cuenta de X, con una versión de la canción en la que se burla del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que Pedro Navaja y su séquito de seguidores y corruptos no termine con nuestra esperanza de un cambio de rumbo para nuestra nación. Brindemos porque 2025 sea el año en que empecemos la reconstrucción de todo. O a reconstruirlo todo, decía el mensaje. Así, Blades ha insistido en que no ha autorizado a ninguna agrupación política de ningún país para utilizar su música y que la falta de respeto es aún más injuriosa al tratarse de un partido político que busca destruir la esencia de la democracia. La polémica está servida. Reacción entonces del maestro Rubén Blades a la utilización por parte del partido político español Vox de su canción Pedro Navajas para hacer una parodia, una burla al presidente del gobierno Pedro Sánchez con el mensaje de esta canción Pedro Navaja, la obra maestra de Rubén Blades. Así comenzamos el Café Mañanero con noticias que se producen en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música concretamente. Vamos a dar cuenta a continuación también del el tiempo, la cotización del euro respecto al dólar, el petróleo y también las noticias del día. El Café Mañanero. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, como de costumbre, damos cuenta del tiempo que nos acompaña. Empezamos con una temperatura de 2 grados centígrados. Eso sí, nos informa la Agencia Estatal de Meteorología que alcanzaremos una máxima de 16. Será eso de las 2 de la tarde aproximadamente. Mientras que en lo que tiene que ver con la cotización del euro respecto al dólar, atención, hoy lo encontramos en 1.02 con una tendencia al alza. Ayer estaba 1.02.95, hoy 1.02.97. Pero se observa estabilidad. En cuanto al petróleo, $80.29, también estabilidad respecto a la jornada anterior. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, estamos empezando el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. El repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Empezamos con una noticia que nos llega desde Oriente Medio. Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza tras 15 meses de guerra ininterrumpida. La tregua entra en vigor concretamente este domingo e incluye la liberación de rehenes israelíes y una retirada de tropas de la zona de Gaza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado el pacto y dice que su gabinete y el de Trump trabajan como un equipo. Al menos 12 muertos y 20 heridos, atención, por un bombardeo israelí en el norte de Gaza. Esto de acuerdo con las últimas horas, las sanciones que se han presentado en las últimas horas en el país. Hamas ha agradecido el apoyo de Hezbollah y los hutíes de Yemen para lograr la tregua. De la liberación de rehenes a la retirada de tropas, vamos a dar cuenta de los puntos más complejos de este acuerdo. Atención, todavía no está en vigor. Entrará este domingo. Esperemos que todo marche bien, que se cumpla, porque ya sabemos que en esta parte del mundo la tranquilidad es frágil. La franja ha celebrado el alto el fuego, mientras las familias de los rehenes israelíes esperan su regreso. Son las últimas sanciones al frente de la Casa Blanca por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando se presta a regresar precisamente Donald Trump. Pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Café Mañanero es inmigración. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado este miércoles de que se ha celebrado una reunión de carácter técnico entre los servicios jurídicos de la comunidad autónoma del Estado y a la que se han incorporado Euskadi para tener un texto consensuado de esa distribución extraordinaria de menores inmigrantes no acompañados. Las conclusiones entonces de esa reunión, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Nosotros estamos ahora mismo cerrando, hoy mismo se está celebrando una reunión de carácter técnico entre los servicios jurídicos de la comunidad autónoma del Estado, se van a incorporar los servicios jurídicos de Euskadi para tener un texto. Porque una vez que tengamos un texto consensuado de esa distribución extraordinaria, porque seguimos manteniendo la hoja de ruta de modificar el artículo 35 y que el mecanismo sea automático, entre otras cosas porque va a continuar este fenómeno, pero mientras eso llega, lo importante es poder quitar tensión porque estamos hablando de 5.800 menores extranjeros no acompañados, recursos tensionados, y eso, insisto, que la población canaria y las instituciones canarias están colaborando en atender lo más dignamente posible. Una vez que tengamos el texto, acudiremos al Congreso de los Diputados en las búsquedas de los apoyos. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. O sea, no hay precedente en la historia de la democracia que se haya dejado tirada a una comunidad autónoma en una situación de emergencia. Esa es la situación entonces de Canarias. Tenemos más declaraciones. Miren, acabamos de comenzar el 2025 y yo desde luego lo que pediría al Partido Popular es que esté a la altura del... Estamos escuchando a la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Sainz. Ha solicitado al Partido Popular que esté a la altura en materia de inmigración y que deje de utilizar palabras que no son huecas. El principal partido de la oposición que es, y en todo lo que tiene que ver con la política migratoria, deje de utilizar palabras que tienen una importancia, que no son palabras huecas. La solidaridad no es una palabra hueca y vacía, se tiene que practicar y se tiene que ejercer, y por eso apelo a la responsabilidad, a esa mano tendida que desde el Gobierno seguimos manteniendo para modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica, de la Ley de Extranjería, y hacer que todas las comunidades autónomas practiquen, ejerzan sus competencias, ejerzan esa solidaridad y acojan a los menores no acompañados, aliviando a territorios que tienen más presión. Así que basta de hipocresías y que el Partido Popular se siente en la mesa y acceda a esa modificación tan necesaria para dar respuesta a la situación de los menores no acompañados y que tienen más presión en determinados territorios, por cierto, donde cogobiernan, como es Canarias. Es la información que en materia de inmigración, las noticias, las reacciones que vamos encontrando en materia de inmigración. Pasamos a dar cuenta también de otras noticias del día, el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Como todos los días, las noticias más destacadas aquí en el Café Mañanero. El subsidio de 20 céntimos a los combustibles que activó el gobierno en el año 2022 como contrapeso a la inflación aumentó el precio del diésel y transfirió el 20% de los 4.250 millones de euros que costó en total la medida directamente a gasolineras y petroleras. Se calcula que 857 millones de euros acabaron en manos de las empresas, mientras que el Estado recuperó 216 millones más al incrementarse la recaudación del IVA. Así lo ha concluido un estudio de los economistas Juan Luis Jiménez y José Manuel Cazorla, de la Universidad de La Palma de Gran Canaria, y Jordi Perdiguero, de la Universidad de Barcelona, que se ha publicado ya este jueves en el blog económico Nada es Gratis, tras comparar la variación de los precios en España con las de otros países europeos que no aplicaron la misma política durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. A la luz de los resultados, los autores abogan por prescindir de este tipo de subsidios y optar por ayudas focalizadas en función del nivel de renta. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también hasta Cuba. Donaida Pérez Paseiro, la prisionera política excarcelada este miércoles por la dictadura cubana, relató su drama en el programa La Noche de NTN24, tras pasar 3 años y 6 meses en prisión de mujeres en Guamajal, esto en Villa Clara. Recordemos que la administración de Joe Biden llegó a un acuerdo con el gobierno de Cuba, donde al país se le saca de la lista de países patrocinadores del terrorismo o que contribuyen con el terrorismo, y en consecuencia la dictadura cubana libera a más de 500 presos políticos. De las primeras liberaciones hace parte Donaida Pérez. Escuchemos entonces la conversación en el canal NTN 24 hace apenas unas horas. Sus primeras reacciones. En lo que es la provincia de Matanzas, y casualmente vino ayer con su esposa y su hija, mi nieta, a visita, y hoy se fueron lamentablemente. Mi excarcelación fue ya él llegando ya a los límites de donde él vive, y mi hijo pequeño pues vive en Miami, pues tuvo que irse, casi tuve que obligarlo, no quería dejarme aquí, pero casi tuve que obligarlo a que se fuera por temor a la represalia que pudiera tomar la seguridad del Estado en su contra por mi causa. Problemas que también tiene mi hijo mayor, que está siendo reprimido de cierta forma, con problemas de trabajo y todo eso. Yo sé que es por mi causa, entonces para evitar eso con el pequeño, pues tuve que casi obligarlo a que partiera a tierras de libertad. Dice además que no acepta condiciones y que es opositora hasta el día que cierre sus ojos. Donaida Pérez Paseiro, primera excarcelada por la dictadura cubana. Pasamos rápidamente también a dar cuenta de otras noticias del día. Bueno, se nos vino ya el compromiso publicitario. Escuchamos estos consejos y de vuelta estaremos compartiendo con Adolfo Jiménez del Río el repaso de lo más importante en deportes. Asimismo, Nicky Cuerpo nos estará compartiendo las noticias más importantes del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, aquí en Latinos FM. Ya regresamos. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es jueves 16 de enero y aquí está la actualidad. Empezamos con el maestro Rubén Blades, porque ha reaccionado ante la utilización por parte del grupo político Vox de su canción en una parodia contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Atención al mensaje que ha compartido el maestro Blades en sus redes sociales. Quede claro que no formo parte de la agenda de Vox, que no fuimos consultados para la creación de esta burda parodia y que considero la utilización sin permiso de mis creaciones musicales o literarias una violación a mis derechos de autor. ¿Qué dice la Sociedad de Autores de España sobre esto?, se pregunta el artista. Recordemos el video al que hace referencia el artista, ha sido difundido por Vox, la agrupación de Santiago Abascal, concretamente su cuenta de X, con motivo del mensaje de Año Nuevo. Que Pedro Navaja y su séquito de aduladores y corruptos no termine con nuestra esperanza de un cambio de rumbo para nuestra nación. Brindemos porque 2025 sea el año en que empecemos a reconstruirlo todo, escribía Abascal en sus redes sociales. Así las cosas, el maestro Blades ha insistido en que no ha autorizado a ninguna agrupación política de ningún país para utilizar su música y que la falta de respeto es aún más injuriosa al tratarse de un partido político que busca destruir la esencia democrática. El mensaje entonces de el maestro Rubén Blades, uno de los artistas más reconocidos de la música hispanoamericana. No hace falta ahondar en la presentación del maestro Blades porque todos lo conocemos. Vamos a ver qué dice entonces el partido político Vox o su líder Santiago Abascal a propósito de la reacción del maestro Blades. De esta forma empezamos el Café Mañanero dando cuenta de toda la actualidad. Gracias por acompañarnos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria. Simplemente tiene que rellenar un formulario, es muy breve. Puede también recibir asesoría a la hora de rellenar el formulario, hacer todo el trámite en línea. Atención, solo requiere del pasaporte y estar empadronado en España o cualquier país de la Unión Europea, cualquier otro país de la Unión Europea. Ícuaro, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Ícuaro. El repaso de la actualidad en materia de inmigración, que tiene que ver con Canarias, Euskadi y el gobierno, que trabajan en un contexto muy importante. Así lo ha reflejado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha informado de que se han reunido. Y en esta oportunidad, una reunión de carácter técnico entre los servicios jurídicos de la comunidad autónoma del Estado. Y bueno, se busca de alguna forma llegar a un acuerdo para el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Nosotros estamos ahora mismo cerrando, hoy mismo, para tener un texto. Porque una vez que tengamos un texto consensuado, de esa distribución extraordinaria, porque seguimos manteniendo la hoja de ruta de modificar el artículo 35 y que el mecanismo sea automático, entre otras cosas porque va a continuar este fenómeno, pero mientras eso llega, lo importante es poder quitar tensión, porque estamos hablando de 5.800 menores extranjeros no acompañados, recursos tensionados, y eso, insisto, que la población canaria y las instituciones canarias están colaborando en atender lo más dignamente posible. Una vez que tengamos el texto, acudiremos al Congreso de los Diputados en las búsquedas de los apoyos. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, o sea, no hay precedente en la historia de la democracia que se haya dejado tirada a una comunidad autónoma en una situación de emergencia. Recordemos, la emergencia tiene que ver con la gran cantidad de menores inmigrantes no acompañados que han llegado hasta Canarias y que acoge esa comunidad. Ya su capacidad se ha sobrepasado hace mucho rato. La capacidad está en el orden de los 2.500 y, como bien lo decía Fernando Clavijo, hay más de 5.000 menores inmigrantes no acompañados. Se busca que se puedan repartir en el resto de comunidades autónomas, y se está empezando por Euskadi. Continuamos con más noticias en materia de inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Irma Sáinz, ha solicitado al Partido Popular que esté a la altura en materia de inmigración. 2025, y yo desde luego lo que pediría al Partido Popular es que esté a la altura del principal partido de la oposición que es, y en todo lo que tiene que ver con la política migratoria, deje de utilizar palabras que tienen una importancia, que no son palabras huecas. La solidaridad no es una palabra hueca y vacía, se tiene que practicar y se tiene que ejercer, y por eso apelo a la responsabilidad, a esa mano tendida que desde el Gobierno seguimos manteniendo para modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica, de la Ley de Extranjería, y hacer que todas las comunidades autónomas practiquen, ejerzan sus competencias, ejerzan esas solidaridad y acojan a los menores no acompañados, aliviando a territorios que tienen más presión. Así que basta de hipocresías y que el Partido Popular se siente en la mesa y acceda a esa modificación tan necesaria para dar respuesta a la situación de los menores no acompañados y que tienen más presión en determinados territorios, por cierto, donde cogobiernan, como es Canarias. Escuchas el Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero, que hoy también llega desde el exterior y concretamente desde Oriente Medio. La noticia del día tiene que ver con Israel y Hamás, que han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza tras 15 meses de guerra. La tregua entrará en vigor este domingo e incluye la liberación de rehenes israelíes y una retirada de tropas de Gaza. Hay que decir que los habitantes de Gaza han celebrado. Las familias se han lanzado a las calles a celebrar este cese al fuego que se ha logrado también con el apoyo de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha dicho que ha trabajado en equipo con la administración entrante de Donald Trump. Aquí están algunas reacciones que se alcanzan a escuchar de las celebraciones en Gaza. Ha sido la noticia del día, sin duda alguna. Doron, su hija de 30 años, puede ser una de las primeras liberadas. En Tel Aviv también se han concentrado familiares de los 98 secuestrados. Llevan esperándolos un año, tres meses, una semana y un día. Las ambulancias de la Media Luna Roja llevarán a los rehenes israelíes. Hoy mismo seguían trasladando heridos palestinos por los últimos bombardeos de Israel. En estas 24 horas han causado 70 muertos en Gaza y Jenin. Apenas en las últimas 24 horas, 70 muertos, pero de todas formas se celebra el anuncio del cese al fuego, o por lo menos se entiende la celebración del cese al fuego. Escuchamos al corresponsal de Radio Televisión Española en la Franja de Gaza. Y queríamos también compartirles el sonido de la celebración. Les opacos, para que no se les pueda ver haciendo el signo de la victoria. Esa es la noticia del día, repito, el cese al fuego en Gaza a partir del próximo domingo. El ejército israelí, repito, en las últimas horas ha matado al menos a 30 personas tras el anuncio de la tregua. Pasamos también a dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, en América Latina. La noticia está en Cuba. Otro acuerdo también con la mediación, o mejor dicho, con implicación del presidente Joe Biden. Recordemos que hace apenas dos días se anunciaba que Cuba salía de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En respuesta, el gobierno cubano anunciaba la liberación de más de 500 presos políticos. Escuchemos las primeras reacciones de algunos liberados. Es el caso de Donaida Pérez Paseiro. Su esposo también ha sido detenido, está todavía tras en las rejas, pero aquí están sus reacciones. Bueno, me comunicó la señora, si esto así se le puede llamar, Lisandra, jefa del tribunal provincial aquí en Villa Clara, el proceso de mi esposo iba a ser como otro tipo de proceso, puesto que él está en el proceso de la licencia extrapenal. Yo espero, si es que esas personas tienen, yo creo que no, pero bueno, si les queda algo de vergüenza, yo espero que mi esposo sea puesto en libertad, puesto que él no está apto. Así se lo dice el resumen médico de sus actas de extrapenal, de su resumen médico, que no está apto para convivir en prisión por su patología. Aunque la seguridad del Estado dice que él tiene que pagar por lo que él hizo. O sea, él tiene que pagar por expresar abiertamente sus ideas. Entonces, no entendí el por qué se me da la libertad a, en vez de a él, que es la persona que, porque yo también tengo mis padecimientos, pero en comparación con él, yo estoy bien. Él es una... Recordemos que estas personas están detenidas por haber participado en manifestaciones en contra de la dictadura cubana. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero, es el repaso entonces de la actualidad. Ya está con nosotros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, el equipo del Café Mañanero que se va incorporando para seguir repasando la actualidad del día. Escuchamos Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche el Fútbol Club Barcelona demostró nuevamente su cuota goleadora, goleando al Betis 5-1. Lo propio hizo el Atlético de Madrid y ya están en cuartos de final. Continuamos con la Premier League, porque los equipos de los jugadores colombianos, como es el caso de Jefferson Lerma y Dani Muñoz, han salido adelante venciendo el Crystal Palace al Leicester City y estar cerca de pelear puestos europeos. Y la Fórmula 1 ha sido noticia con Lewis Hamilton, porque se la ha visto comiendo con Sofía Vergara. Parece ser que hay un romance entre los dos. ¿Afectará esto su participación con la escudería Ferrari? Y tenemos también el Open de Australia, porque sigue avante Carlos Alcaraz, venciendo de forma contundente, lo mismo que Novak Djokovic y Alexander Zverev. Esperamos ver hoy tremendo partido de Jannik Sinner y de la colombiana María Camila Osorio. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Madre mía, cómo viene Adolfo Jiménez del Río. Estaba pendiente de los chismes de farándula, ¿no? Bueno, pasamos ahora también a dar cuenta del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está por aquí Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 16 de enero. Estamos recordando que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Croqueta. De igual forma que entre los aniversarios y efemérides que encontramos un día como hoy, recordamos que el día de hoy se conoce también por ser el Día Internacional de los Beatles, la reconocida banda británica que se convirtió en uno de los fenómenos más influyentes de la música en el siglo XX, considerado el día de hoy porque fue justamente este día en el cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. Mientras que entre otro de los aniversarios y efemérides del día, recordamos que el 16 de enero también es conocido por ser el Día Internacional de la Comida Picante. De igual forma que el día de hoy recordamos el nacimiento de la reconocida modelo británica Kate Moss, sin duda alguna de las figuras más conocidas del mundo de la moda, que el día de hoy está celebrando 51 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario el día de hoy. Gracias, Carlos. Ya vamos a dar cuenta en breve por qué se asomaba por ahí un sonido de una canción. Pero ahora escuchemos a Nicky Cuervo, que nos trae todas las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Karen y los Remedios llevan sus cumbias dark al sur de California con cumbia experimental. Juanes agradece reconocimiento de Rolling Stone entre los mejores discos del siglo XXI. Cónclave lidera los BAFTA 2025 con 12 nominaciones. La pistola que salvó al Capone llega al Museo de la Mafia en Las Vegas. Hombre Lobo, el regreso del clásico a las salas de cine. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Bueno, esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Recuerden, estamos en Valencia y Castellón en el 107.9 del FM. También estamos en DAT Plus. Sí, el nuevo sistema de la radio. Asimismo, en streaming, latinosfm.es. Les recomendamos también descargar nuestra aplicación. Esa es la mejor manera de seguir la programación. Y aquí está una de las noticias del día. Se ha confirmado ya el concierto del Binomio de Oro en el barco de una nueva gira por Europa, exactamente en la ciudad de Valencia. Estará actuando en la sala Madison. Atención, el próximo 20 de abril. Estará compartiendo todos sus éxitos, como esta canción que estamos escuchando, Me Sobran las Palabras. Me sobran las palabras. Nos preparamos para una nueva gira de conciertos por Europa de esta prestigiosa agrupación, el Binomio de Oro. Atención Valencia, el próximo 20 de abril se estará presentando en la sala Madison, recordemos en calle Polideportivo número 23, Massanassa. Trae todas sus canciones, Me Sobran las Palabras, Olvídala, Un Osito Dormilón. Y así muchos éxitos, porque si algo tiene el binomio es repertorio. Una nueva gira por Europa. En esta oportunidad estará visitando ciudades que no pudo incluir en la gira de 2024. De nuevo entonces, el binomio de oro de América de gira por Europa en este 2025 será entonces en la próxima primavera. Aquí le estaremos esperando. Siempre que se ha presentado en esta ciudad ha sido un lleno total. Pero es que eso es lo que pasa donde quiera que actúa esta agrupación. Si lo hace en Alicante, Murcia, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Milán, es sinónimo de éxito. Tiene un repertorio de vallenato romántico impresionante. Pues lo estaremos compartiendo el próximo 20 de abril en la Sala Madison. Pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido. Nuestra web. www.latinosfm.es. Avanzamos en el Café Mañanero. Está listo Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. También Carlos Angulo se va preparando con las tendencias en las redes sociales. Daremos también una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El cantautor colombiano Juanes agradeció emocionado a Rolling Stones tras la inclusión de su álbum Un Día Normal de 2002 en la lista de los 250 mejores discos del siglo XXI. Con éxitos como A Dios le pido y Es por ti, este álbum que ocupa el puesto 140 marcó un antes y un después en la música en español. Es un honor inmenso compartir ese reconocimiento junto a tantos artistas que admiro, expresó Juanes en sus redes sociales, mientras celebra también los 20 años de su álbum Mi Sangre. Además de Juanes, otros colombianos brillan en la lista. Karol G con Mañana Será Bonito en el puesto número 191, Shakira en el número 176 y J Balvin con el álbum Energía en el número 96. Una vez más, la música colombiana sigue demostrando que no tiene fronteras. Escuchemos la música de Juanes. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. claro que Juanes está bendecido. A Dios le pido una de sus grandes obras. Lo acaba de incluir la revista Rolling Stone como uno de los mejores artistas de América Latina. Enhorabuena para Juanes. No queda la menor duda de que así es. Carlos, por cierto, estaba mirando en la revista de National Geographic que hablaba de la cumbia en Latinoamérica. Me sorprende que incluso sea tema de portada. Se habla acerca del origen de los ritmos que han definido la identidad latinoamericana. Y es por ello que justamente la cumbia se extiende y se marca como justamente un ritmo de resistencia. De acuerdo con el artículo que lo pueden ver en la portada de National Geographic, se establece que la cumbia nace del deseo de la libertad de los cuerpos sometidos. Siempre vivido en los sectores populares de América Latina, es una música que incluso consigo misma mantiene un ritmo cadencioso y subversivo. La cumbia resuena en los pueblos de la mano de los procesos excluyentes, las olas migratorias y, por supuesto, todas aquellas personas que eran invisibles para las clases dominantes, dando a entender que justamente la cumbia surge como una música de resistencia, pero que se convierte en una música de identidad y en unos ritmos que se encuentran ya en el corazón de generaciones y que identifican a distintos pueblos originarios, por supuesto, de siempre alguno que tuviera que ver con la costa, muy cerca del agua. Sí, es sinónimo de costa. Hay que decir que muchos países tienen costa, no solamente en el Caribe, sino en el mundo. Pero en el caso del Caribe, pues se adquiere una connotación tropical. Claro. Bien, no sé si con el tema de 100 años de soledad serie, donde también se escucha la cumbia, pues todas estas publicaciones se han animado a ver qué hay en la cumbia. Debo decirle que es el género musical que más se escucha en el continente americano, sí. Si tenemos en cuenta la población, porque México es un país donde se escucha cumbia por doquier, igualmente en Argentina, en Chile, en Paraguay, Uruguay, Perú. Perú es territorio de cumbia, Ecuador, Centroamérica y por supuesto Colombia. Colombia, que es el Banco Magdalena, ese es el epicentro, se considera el epicentro de la cumbia. Por cierto, Nicky Cuervo por aquí nos comparte una nota sobre agrupaciones que exponen la cumbia y que la están llevando, bueno, pues movimientos que se producen en el ámbito de la cumbia. El cantautor colombiano Juanes agradeció emocionado a Rolling Stones tras la inclusión de su... Todo apunta a que la cumbia está viviendo una revolución desde el corazón de México. Grupos como Sonido Gallo Negro nos deslumbraron en 2024 con una psicodelia amazónica. Y ahora Karen y Los Remedios toman la posta con una propuesta única. Cumbia mezclada con existencialismo. Encabezados por Ana Karen Barajas, con su historia entre el arte y la música, este trío crea melodías que oscilan entre lo melancólico y lo festivo, atravesando ritmos norteños y sonidos peruanos tradicionales. Su álbum debut, Silencio, nos invita a reflexionar mientras movemos los pies. Este sábado estarán en el Lodge Room de Los Ángeles, así que si buscas un escape sonoro y auténtico, no te lo pierdas. Escuchemos la cumbia de Karen y Los Remedios. Los nuevos derroteros de la cumbia. Carlos, dice Nicky, bueno, alcanza a hablar de psicodelia, ¿no? Como aquellos tiempos del rock, ¿no? Sí, justamente, los famosos estupefacientes de la década de los 70. La agrupación, tal vez, que de pronto ha tenido un repunte a nivel internacional desde la cumbia en los últimos años, ha sido Bomba Estéreo. Sí. Que se ha convertido en todo un referente de la música en Latinoamérica.